condena, mi castigo es la verdad. Pan de vivos, tengo sed de hablar. Ya no habrá secretos que ocultar. Los avergonzados huirán de la claridad. Inocente, a demonios fui entregado. Y uno a uno los domé o vencí. No exalte la inocencia, sino el saber que prueba la carne al vino y al festín. Fui llevaba círculos de desespero, donde la ira y el éxtasis son abrigo. Y allí desmudé perfidia e intriga, como ante reyes, ricos y clérigos. A los enfermos doy mi bendición. Invóquenme y sanos quedarán, o serán aliviados con la eternidad, si ya la merecen por sus actos de bondad. Si soy profeta de esta generación, ungido por Cristo en junio de 2011, escoge la bondad como su cruz. Quien sufrió con fe la traición y el mal, educado en las mejores aulas fui, mas huí del oro, la fama y el poder, para juzgar naciones con raíz, guardar al justo y al mal abatir. Para juzgar naciones.